ahí se dice que Ramón ya no podía. Ahí se la quitaron, yo no sé por qué sería. Pero ahí se dice que Ramón ya no podía. Pobrecito de Ramón, qué suerte le fue a tocar. Pobrecito de Ramón, qué suerte le fue a tocar. Después de siendo casado, solo se volvió a quedar. Después de siendo casado, solo se volvió a quedar. Uno se lo puede dar.